Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca premió. Buenos días para todos y todas los oyentes y las oyentes del Programa Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. Estamos arrancando este Enredando las Mañanas, bien power, bien arriba. ¿Cómo estás? Buenos días, Franco. Buen día, buen día. Nos levantamos así con la energía del día de mitad de semana. Sí, nos duele la cabeza, pero no, que no se note. Exactamente. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión, quizá ese no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Bueno, este día miércoles, la verdad que amanece primaveral. Yo no estuve mucho por acá, pero me dijeron que la primavera se tomó un par de días de vacaciones, que hizo mucho frío. Así quedó Franco, después de estos días no primaverales, hoy arranca este día miércoles con un solcito hermoso, suponemos, y esperamos que en el resto del país también esté arrancando la primavera con todo. Por lo menos en mi casa, las flores, las huertas, los árboles, las frutas, todo creció. Tengo una selva. Me fui con un patio, volví con una selva, estoy muy contenta de todas maneras. Acá estamos arrancando nuevamente. Guarda. No se puede así, no se puede así. Les recordamos entonces que estamos en el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos podés acompañar hasta las 12 horas, como todos los días, de lunes a viernes, no solamente por el portal de la red, sino también por las diferentes radios que nos retransmiten diariamente este hermoso proyecto y programa colectivo que realizamos. Y entre otras radios nos podés escuchar por Radio Puebla o Icapoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenchén, Cipolletti y Río Negro, La Colmena en Plaza Wilco, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, Sierras Chicas, aquí también en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medio Centro de Formación Profesional número 24 en la ciudad de Buenos Aires. También nos podés escuchar desde San Luis por Radio La Bulla. En Mendoza, La Valle, nos podés escuchar en Radio La Pujante. También nos podés escuchar por La Rioja en Radio Voces, los compañeros y las compañeras que realizan el Enredando los días lunes. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. También nos podés escuchar por La Barriada, allí en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Le mando un fuerte abrazo a Luguito, que me esperó en el aeropuerto el día que volví. Qué lindo llegar y ver a compañeros de la red. Ver a Hugo, sí, estaba Martín, estaba Nati, pero estaba Hugo ahí. Un fuerte abrazo a Lugo. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos Luciano Arruga también es otra de las radios que retransmite el Enredando las Mañanas. Y Radio Libre también desde Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Y Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. También recordá que, como todos los días, el programa queda subido en los diferentes bloques que presentamos todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12, y podés ver la desgrabación de algunas de las entrevistas. Todo esto lo lleva adelante el hermoso equipo gráfico que trabaja conjuntamente con todos nosotros y nosotras, como Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Bosset, Leandro Jansson de Rosario y El Zumbido desde Neuquén. Y no nos queremos olvidar de que cuando tenemos algún problema técnico, allí está siempre para rescatarnos Julio Echeverría desde la parte técnica de la radio de la RNMA. Y en las redes sociales podés encontrar a Claudina Peralta y a Javier Eugenio. Entre todos y todas realizamos este hermoso programa nacional y federal, que es el Enredando las Mañanas, y que hoy, como todas las mañanas, tiene muchísimos temas que nos van a estar acompañando durante el día. Y como les mencionábamos, hoy vamos a estar con muchísimos temas. Vamos a estar en comunicación con Buenos Aires, con compañeros del Comité en Solidaridad por el Pueblo y la Lucha de Kurdistán, porque en el día de hoy a la tarde se va a estar realizando un scratch en las puertas de Turkish Airlines, una empresa semipública, semiprivada, que es como un bastión, una referencia del Estado turco, y de esta eso manera... Eso es semipública, semiprivada. Sí, sí, sí, bueno, es una manera de entender que es 50 y 50. Es un ejemplo. ¿Y quién se lleva el 100? De la lucha de lo que implica el Estado turco, y allí van a ir a estar reclamando por el atentado que sucedió el pasado 10 de octubre en la ciudad capital de Ankara, allí en Turquía. Vamos a estar también en comunicación con la mamá de Jorge Reina. Se están cumpliendo 2 años del asesinato de Jorge Reina, joven asesinado en Capilla del Monte, una localidad aquí de la provincia de Córdoba. Asesinado, pero de la peor manera, ¿no? Porque él fue detenido por una contravención menor y apareció a las horas suicidado en la celda donde estaba alojado en la comisaría con un buzo. Todas las cosas que han sucedido alrededor de esto y un poquito más vamos a estar hablando con la mamá de Jorgito en unos minutos nada más. También vamos a estar hablando de esto que se conoció hace un tiempito, pero que por suerte ahora se ha vuelto atrás, justamente por la presión y la visibilización de la situación, que es un convenio que a la Universidad Nacional de Córdoba... Esos convenios que le gusta a la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, le gusta hacer convenios con Monsanto, le gusta hacer convenios con Barry Gold. Bueno, también le gusta hacer convenios con la AFI, que sería como la EXIDE, que es una agencia federal de investigación, de seguridad, de inteligencia y todas esas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Como Proyecto X, como que uno hable por teléfono y haya una... un aparatito grabando las comunicaciones. Bueno, la UNC dice... Y uno que ni sin hablar ya lo claro, grabó. No, pero la UNC dijo, bueno, vamos a hacer un convenio con estos muchachos, con estas muchachas. Vamos a brindarles... Para que se metan en la Facultad Nueva de Ciencias de Comunicación, claro, de vamos Sociales. Vamos a darle gente capacitada para que siga haciendo, bueno, nada, esto que también sabe hacer. Así que vamos a estar en comunicación con gente de ATCTA, que sacaron un comunicado en el día de ayer por tal situación, que, bueno, por suerte sabemos que aparentemente hay vuelta atrás porque no pudieron sostener una situación de estas características. Pero después vamos a contar cómo fue que nos enteramos. Exactamente. También vamos a estar en comunicación con la provincia de Chaco por el terrible asesinato del compañero militante Ángel Verón, quien, bueno, había sido herido en una represión y lamentablemente falleció en el día de ayer en particular. Y para cerrar vamos a estar con Soledad Cuello, la hermana de Yamila Cuello. Se va a estar realizando este viernes una movilización. Se cumplen 6 años de la desaparición de Yamila. Sole, una luchadora incansable, nos va a acompañar hoy en el piso para que charlemos un ratito sobre esta situación y la situación en general de lo que implica la desaparición por redes de trata, las responsabilidades políticas, las responsabilidades policiales y en qué situación está la desaparición de su hermana a la fecha. Estos son algunos de los temas. Probablemente ahora los dejemos unos minutitos nada más para luego comenzar el primer bloque, pero En el día de ayer se cumplieron 5 años del asesinato de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, que en una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a planta permanente de la línea Roca, fue lamentablemente asesinado de un disparo en el pecho producto de una represión que fue, como lamentablemente nos han tenido acostumbrados en varias oportunidades, producto de una patota, un brazo civil, le diríamos, en algún punto también, de los gobiernos. Y bueno, lamentablemente en este caso eso fue lo que sucedió. Por suerte se consiguió justicia, muchos de los autores materiales e intelectuales están hoy presos, pero no por eso se bajan las banderas y se baja la lucha que lleva adelante Mariano y que llevan adelante muchísimos y muchísimas compañeras hoy en nuestro país. Por eso queríamos cerrar este bloque leyendo un poema, ya que ayer se cumplieron 5 años del asesinato de Mariano Ferreira. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Sí podría haber sido para mí, para vos. Mariano. Nunca te conocí, Mariano. La mayoría no te conoció. Te mataron un mediodía de octubre, primavera. Te mataron. Quisieron agotar de un balazo tu sonrisa, tus ojos negros. Los asesinos quisieron arrancar la juventud con sus dientes de odio, matar tu latido en rebelión, llevarse la primavera de los que luchan. Pero no pudieron parar tu mirada que emergió con la decisión del amanecer, de lo que amanece, esa mirada que se abre como un largo eco revolucionario. Tu voz creció en el vientre del pueblo que salió a la calle. La vida se expande cada vez que alguien te nombra. Leí un poema tuyo, Mariano, que escribiste para algún amor, donde hablas de una mirada que es mucho más que una mirada. Hoy le escribo a tu mirada que también es más que una mirada. Es el cuerpo de los que pelean cada día por un mundo mejor, de los que te cantan, te flamean, te duelen, te luchan, porque tu mirada es un mundo mejor. Porque si hay alguien que luche en algún lado, en cualquier lado, ya no habrá ausencia en tu cuerpo ausente, Mariano. No habrá lágrimas, habrá solo un grito de presente, de justicia, habrá solo una hora y un siempre. Cuando uno lleva su rebelión en los ojos, todas las miradas estallarán alguna vez. Vos dejaste los ojos abiertos aquel mediodía de octubre. No te mataron, Mariano. Esta mirada firme es tu latido que avanza. Daniel Meca. Como Mariano Ferreira, como Darío Santillán, como Maximiliano Costecchi, como Ángel Verón, como todos y todas los lamentablemente militantes asesinados por luchar. El grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale.

Continuamos con este Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés acompañar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y comenzábamos el programa comentando algunos de los temas que íbamos a estar tratando en la mañana del día de hoy, en particular y con mucha sensibilidad, realmente lo tengo que decir, no puedo apreciarlo de otra manera que no sea cuánto me atraviesa esta situación. Nos vamos en comunicación hacia Buenos Aires. Allí vamos a estar hablando con Martín Chaco. Él es parte del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo de Kurdistán, con la lucha de Kurdistán. Y en particular en el día de hoy se va a estar realizando una actividad, un scratch, en las puertas de Turkish Airlines, que es empresa de aérea, de transporte aéreo. Mitad depende de empresas privadas, mitad depende del Estado turco, y es también un poco poner en referencia, poner en tela de juicio qué representa este tipo de empresas para un Estado como el de Turquía, a quien se le va a reclamar específicamente por lo sucedido el pasado 10 de octubre en la ciudad de Ankara, ciudad capital de Turquía, donde hubo un atentado, donde explotaron dos bombas en medio de una marcha por la paz y murieron alrededor de 100 personas, y actualmente hay alrededor de 100 personas gravemente heridas y aún internadas, y con todo lo que implica la situación hoy por hoy en esa ciudad, en ese país, que hemos nosotros tratado desde el Enredando las Mañanas casi a lo largo de todo este mes, y siempre hemos tratado de visibilizar la lucha del pueblo de Kurdistán. Para esto estamos con Martín Chaco. Buenos días, Martín, no sé si nos escuchas. Buenos días. Bueno, comentanos entonces cómo se va a estar realizando esta actividad en el día de hoy, por qué se llega específicamente a esta actividad y bajo qué consignas se intenta realizar este reclamo y también esta solidaridad a la distancia con el pueblo kurdo. El calor de lo que fue la gloriosa lucha y resistencia de la ciudad de Kobane, al norte de Siria, donde, como muchos saben, durante 146 días aproximadamente, milicias populares, feministas, socialistas, un poco anarquistas, que se han tomado el control del norte de Siria ante la guerra, resistieron contra el Estado Islámico, que estaba apoyado por acción u omisión por buena parte de las potencias occidentales. Esto fue aproximadamente hace un año, un poquito más. Hemos hecho varias actividades y poco a poco se fueron sumando organizaciones, partidos, partidos políticos, asociaciones, bibliotecas, y gente interesada, suelta también, que se interesa por la temática y por ver cómo puede difundir y acercarse solidariamente a esta lucha. De ese espacio que lo hemos convocado, es más amplio que las organizaciones e individuos que conformamos este comité, la actividad de hoy en particular, porque si bien es en solidaridad con el pueblo kurdo, la consigna no es una consigna de solidaridad con el pueblo kurdo, sino que es una consigna concreta de visibilizar que ha habido atentados tremendos como fueron los de Ankara, un doble atentado el 10 de octubre, como bien decías, que ataca a todos los pueblos de Turquía, que es una clara manifestación de al nivel al que llega la política reaccionaria, fascista, de bombardear al pueblo tanto con aviones como con estructuras clandestinas tipo AAA o paramilitarismo, incluso estructuras de gente que se inmola. Y esto es inaceptable, no solo para el pueblo kurdo o para el pueblo turco o los griegos y armenios reprimidos en Turquía, sino, bueno, es un reclamo democrático, entendemos, de toda la humanidad. Por eso hemos invitado a las organizaciones que no forman parte regularmente de este espacio de solidaridad también a manifestarse, porque es una gran preocupación por cómo está desarrollándose la política en la región. Es un gran peligro. Turquía es un país de casi 80 millones de habitantes, que siempre fue plataforma de desarrollo de las políticas imperialistas, tanto norteamericanas. Recordemos que Turquía está en la OTAN desde el año 52, era frontera con la Unión Soviética, tuvo un papel significativo en todos los papeles reaccionarios de Estados Unidos y las potencias europeas, desde su propio surgimiento y el genocidio del pueblo armenio hasta hoy día. Y las consignas concretas que elaboramos, bueno, hay una realidad de que la gran prensa mundial, digamos, que parte de los intereses de las grandes empresas y de los estados imperialistas, dice que este fue un bombardeo del Estado Islámico. El Estado Islámico es el nuevo Al-Qaeda, le sirve de chivo expiatorio a cualquiera para hacer cualquier barbaridad. Y la realidad es que los atentados que hubo anteriormente en Adana, en Diyarbakir, que hubo en la ciudad de Suruç, con la cual tuvo excusa el Estado turco para entrar en la guerra en Siria y tiró 3 bombitas contra el Estado Islámico, al que soporta y apoya militarmente y está más que demostrado con videos, fotos y testimonio. Y mientras legitimaba entrar en la guerra por una supuesta guerra humanitaria contra el ISIS, en realidad le tiraba 3 bombas al ISIS y 2.000 a una guerrilla con la que se sostiene un conflicto en Turquía desde hace 35 años, que es la del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, más conocido por la sigla PKK, y arrestando a 2.000 militantes, de los cuales unos 50 u 80 tendrían vínculos con el Estado Islámico, y el resto eran militantes de izquierda, de Fuerza Democrática y Progresista. Entonces el objetivo de nuestra movilización es muy claro, es decir, el Estado turco fue el asesino, Erdogan, que es el presidente de Turquía, que está de cara a una elección, este 1 de noviembre, a repetir una elección, es el asesino y responsable de esto. El Estado Islámico, de todo lo que le han endilgado como responsabilidad, lo ha firmado. Los atentados que le han culpado de realizar en Turquía, nunca los firmó. Yo no veo razón para que un grupo takfirista, ultra convencido, ultra islamista, bancado secretamente por tanto servicio de inteligencia, no pueda decir, sí, fui yo el del atentado. Claro, cuando en realidad es una práctica lamentablemente habitual que llevan adelante este tipo de grupos cuando realizan un atentado, justamente adjudicárselo como mensaje también político desde ese sector de por qué hacen tal o cual cosa, y eso es muy muy particular, ¿no? De entender de que no salen a decir absolutamente nada, como una de las pequeños detalles, ¿no? Como bien vos sabés, Lucre, y decís, la movilización en Ankara el 10 de octubre era una movilización por la paz, que pedía basta de represión, que pedía una vuelta al diálogo entre las fuerzas de la guerrilla kurda y del Estado turco. Y en el marco de esa movilización de paz, cuando un sector del pueblo kurdo se une a un sector del pueblo turco y de diferentes minorías y sectores, es en ese momento que hay un ataque con bomba a una marcha por la paz súper amplia, y el objetivo quedó muy claro: el líder del partido de izquierda progresista y que une a todos estos sectores, Selahattin Demirtaş, dijo muy claro, el objetivo de esta bomba es decirnos que nos pueden matar en cualquier lado, que tengamos miedo, que no nos movilicemos, que el pueblo no exprese sus deseos en la calle, y porque realmente Turquía está en la disyuntiva de convertirse en un país más reaccionario aún, sosteniendo su tradición de fuerza reaccionaria autoritaria del Oriente Medio, o está destinada también a sufrir unos graves procesos de transformación hacia su democratización interna y a reconocer los derechos de los pueblos que viven al interior. Y es a esto a lo que se le está diciendo no. Es lo mismo, nosotros por ahí nos resulta más caro, más cercano, el ejemplo de Colombia. Cuando hay dirigentes campesinos, cuando hay... también hemos tenido casos aquí en Santiago del Estero y qué decir de otras provincias, cuando dirigentes campesinos, dirigentes de derechos humanos, reciben denuncias de estructuras clandestinas, paramilitares, pero que en última instancia son funcionales y trabajan en conjunto con el Estado. Llega un momento en que el Estado no puede reprimir solo con su estructura policial, con su estructura de ejército, con sus fiscales y sus cárceles, al pueblo, porque, por ejemplo, el pueblo está yendo a elecciones hoy en Turquía proponiendo un programa donde todo el mundo se pueda expresar. Y eso no están dispuestos a aceptarlo. Entonces, el juzgado, por un lado, dice que eso es ilegal y prohíbe el boletín electoral del HDP en la provincia de Agri, en el Monte Ararat. Pero por el otro lado, las movilizaciones en las calles que protestan por eso y hacen avanzar las condiciones legales, como ya no las pueden frenar con la policía, como ya no las pueden frenar con el ejército, entonces intervienen con una lógica directa de muerte, como son los escuadrones de la muerte, y este fenómeno tan aberrante que es el de los suicidas bombas, que además han seguido una misma metodología en Turquía, que nos habla de que está el servicio de inteligencia turco detrás de eso y no el Estado Islámico, que realiza los atentados de otro modo. Sí, la verdad que muy clara la explicación que vos brindás en cuanto a por qué se apunta contra el Estado y por qué se indica ese tipo de responsabilidades en un escenario y en un contexto tan particular, donde claramente la sociedad ha manifestado que quiere otra cosa cuando dice 13% en las urnas, y cuando probablemente, a pesar de que el Estado quiere meter miedo, se vuelva a repetir la misma instancia de cara al 1 de noviembre. Esperamos que sea una importante actividad. Entendemos que, a pesar de las distancias, todo el apoyo, la solidaridad y la visibilización son necesarias en este momento para lo que está atravesando el pueblo turco y el pueblo kurdo en su conjunto, porque, como bien vos mencionás, ha sido un ataque claro hacia toda la sociedad, no solamente y con especificidad hacia el pueblo kurdo, por un reclamo de la opresión que sufren, ¿no? Por supuesto, y por apoyar ese reclamo. Y bueno, esperamos que se pueda continuar con esto, esperamos que no vuelvan a haber atentados. Lamentablemente, no solo los atentados, hemos estado con cierta información que sale en los medios casi cotidianamente de que esta policía antiterrorista mata a jóvenes militantes, aparecen periodistas suicidados mágicamente en el aeropuerto, y un montón de cuestiones que están dando cuenta de esto que vos estás mencionando y que va mucho más allá de señalar al Estado Islámico como responsable. Nuevamente, esperamos que sea una gran actividad. Muchísimas gracias por la comunicación y por esa claridad en tus palabras cuando nos acercas a este tipo de conflictos y de situaciones al otro lado del mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y reiterar que el 30 de octubre también habrá una gran jornada en el Obelisco de solidaridad con el pueblo kurdo, y que toda esta semana hay una pequeña campaña de subir fotos, cada persona, movilizaciones, organizaciones, con un cartel que diga Erdogan asesino, Estado Turco asesino. Nos pueden contactar en Noticias de Kurdistán, página de Facebook, o correo@kurdistan@gmail.com para el correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Y allí finalizamos esta comunicación con Martín Chaco del Comité. Les recordamos a los y las oyentes que puedan acercarse a esta actividad. Se va a estar realizando en el día de hoy allí en Capital Federal. El domicilio exacto es, aguárdenme un momento porque yo no recuerdo bien el nombre completo de la calle, Pellegrini, Carlos Pellegrini 635, a unos 100, 200 metros del obelisco. Allí en el séptimo piso se encuentran estas oficinas de Turkish Airlines, y bueno, por una cuestión justamente de seguir visibilizando las responsabilidades del Estado turco, es que hoy se realiza este acto donde se repite la misma consigna que se ha repetido en Turquía durante los últimos 20 días. Erdogan asesino y Estado turco asesino, y sobre todo responsabilidad, juicio, castigo a los responsables materiales de lo que ha sido este terrible atentado. Los dejamos con un temita musical y nos encontramos en unos minutos nada más.

polenta de los pobres. Pero qué mierda se creen que son. Nos han pelado, nos han pelado. No vuelvas a votar lo que ha fallado. Porque ha fallado, porque ha fallado. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le han dado. ¿Escuchaste a estos perejiles? Han hecho una milonga. ¿Dónde está la muchachada? Esto es una puñalada, un retazo del olvido. Otro trago por el tío que murió en la calle frío. Todos pensaban que estaba vivo, pero él solito se durmió. Y en el murmullo decía: la puta que lo parió, carajo. En la ciudad de cerebros cocinados, sobre el asfalto, en cacerolas de hueso y eso, yo te lo cuento, cuando calienta el pavimento. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mi hermana Yamil Elizabeth Cuello se encuentra desaparecida el 25 de octubre del 2009 en el barrio de Corona, al medio de la ciudad. La causa está a cargo de la justicia federal, que ha caratulado la desaparición de Yamila como posible desaparición por trata de personas. Yamila es solo una de las 3.231 mujeres y 281 hombres que, según un reciente y cuestionable informe del Gobierno Nacional, se encuentran desaparecidos entre los años 1990 y 2013. El Gobierno de Córdoba se negó a brindar información sobre desaparecidos para este informe, dejando en evidencia su complicidad. Por eso, este viernes 23 de octubre, acompáñanos a marchar por el sexto aniversario de la desaparición de Yamila. En Colón y Caña, de la ciudad de Córdoba, a las 18 horas. Para exigir una búsqueda real de las víctimas de trata. Por el desmantelamiento de las redes de trata. Por la aparición con vida de Yamila y todos los desaparecidos. Por la aparición con vida de Yamila y todas las desaparecidas en democracia. En Colón y Caña, a las 18 horas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Solamente puedes respirar. Mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu voces, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya estás enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que como todos los días nos podés escuchar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Luego de unos minutitos de demora por algunas cuestiones técnicas del estudio, retomamos la transmisión de este programa y nos comunicamos con aquí con nuestra provincia, con la provincia de Córdoba, porque, bueno, hace alrededor de unos 60 días atrás aproximadamente se conocía la noticia de que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, el AFI, ex CIDES, el señor Oscar Parrilli, acompañado del ministro de Educación, Alberto Scilioni, firmaba un convenio con diferentes universidades nacionales del país para incorporar personal al organismo y profesionalizar a los agentes. Básicamente se trataba de un convenio que hasta fin de año incorporaría entre 200 y 250 personas para las distintas áreas y los distintos niveles de lo que es el AFI. Un trabajo, mencionaba esta persona, ¿no? Un trabajo abierto con las universidades a partir de los perfiles que necesita la agencia de inteligencia. No queda mucha margen de palabras para mencionar en relación a esto. Creo que ya solamente pensar en un acuerdo de estas características con este organismo, con todo lo que implica en nuestro país la criminalización de la protesta social, la persecución a los luchadores y a las luchadoras sociales, y que encima, digamos, tengan la posibilidad de hacer acuerdos con las universidades nacionales, lugares que para nada deberían estar trazados por este tipo de organismos, para que nosotros formemos a las personas que después nos van a espiar. ¿Qué sería? ¿A nosotros, Franco? ¿Sería más o menos desde ese lugar? Hoy no estamos... Sí, a la Universidad Nacional de Córdoba, desde la gestión de Tamarit, de... Está haciendo unos convenios raros, claro, que solo se anuncian en el Consejo, no se discuten. Claro, sí, y de hecho, sabemos que esto como que ha tenido una vuelta atrás por la visibilización y el reclamo, porque como bien mencionaba Franco, nuestra Universidad Nacional de Córdoba no fue la excepción en cuanto a la intención de avanzar sobre este tipo de convenios. Para esto nos comunicamos, nos enteramos ayer a través de un comunicado que emitía ATE aquí de la provincia de Córdoba, repudiando esta situación, y estamos para esto en comunicación con Francisco Paván, miembro del Consejo Directivo de ATE acá de la provincia de Córdoba, para que nos cuente un poco en el marco de qué se da este documento de repudio y qué sucede ahora con este convenio que, por lo que sabemos, por suerte ha tenido vuelta atrás, pero que nos deja una lectura política de sobre qué cuestiones hay que estar realmente atento. Buenos días, Francisco, no sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me disculpo por la voz, pero estoy con un cuadro de neumonía, así que si no se me entiende bien, díganmelo. Vamos todos así. Gracias a vos por atendernos aún con este cuadro. Bueno, nos parecía muy importante justamente poder tenerte al aire y bueno, que pudieras darnos una reflexión sobre esto que ha sucedido y bueno, con todas las implicancias que tiene un convenio de estas características en nuestra provincia y que seguramente pueda o no estar avanzando en otras provincias. Sí, lo que vuelvo a repetirte, nosotros como ATE, el comunicado en realidad lo que manifestamos era una cierta preocupación, digamos, que había sobre el convenio que se había firmado, porque todavía, bueno, voy a decir, son dos instituciones del Estado, pero el convenio básicamente no decía nada, no definía nada, era bastante ambiguo, muy amplio, prácticamente lo único que establecía era que iba a haber un acuerdo de cooperación entre los organismos, que ambos organismos iban a, entre la universidad, ¿no es cierto?, y la EXIE, iban a nombrar a una persona responsable de llevarlo adelante, iban a financiarlo conjuntamente, y la única precisión que hay en todo el convenio es que tiene una duración de 2 años, no hablo por 2 años más automáticamente, salvo que alguna de las partes decida retirarse, y lo ratifico con determinado tiempo. Entonces, un convenio tan ambiguo, sin que especifique nada, bueno, ¿qué onda, digamos? ¿Cuál es el rol de queremos saber de qué se trata, ¿me claro, entiendes? ¿Para qué quieren, digamos, profesionales y que, porque, digamos, tener un convenio de estas características implica, supongo, ¿no? Porque, como bien vos decís, no especifica nada, que ellos digan cómo formar a gente para que participen de este organismo. Me quedo también con esta información que vos mencionás de que se iba a financiar de manera conjunta. O sea, no solamente estábamos brindándole gente, sino que íbamos a financiar de manera conjunta el crecimiento de un organismo que no está... En realidad, el convenio marco que se firmó, primero dos cosas. No, todavía no pasó por el superior, por ende no tiene validez aún. Y no dice que es para incorporar a gente o formar a gente, no dice nada. Por eso, cuando te digo que no dice nada, es porque no dice nada. Lo otro es un acuerdo ya a nivel que probablemente tenga algo que ver, pero no está vinculado. Cuando vos lees el convenio adjunto, la resolución rectoral, va, vicerrectoral, pero lo firma la vicerrectora, no establece ni vincula lo sucedido a nivel nacional con lo local. Igual, más allá de eso, digamos, si bien ya tenemos entendido que, de hecho, el rector públicamente salió por los medios de comunicación, por varias radios acá de Córdoba, diciendo que no iba a prosperar el convenio, que no iban a dejar caer, pues bueno, parece que ha habido, ante la ola de reclamos que ha habido distintas organizaciones populares, algunos decanos inclusive, de organizaciones, bueno, de campo popular, por suerte no caminaría, por lo menos por ahora. Claro. ¿No es cierto? Pero es importante remarcar que no va a caminar en función de que se visibilizó y se reclamó, sino... seguramente nos estaríamos enterando de que sí caminaría. Claro, la pregunta del millón, si es algo, creo que no, es lo que nos preocupa a nosotros, digamos, si es algo tan bueno, tan copado el convenio que se está firmando, ¿por qué no se discutió? Uh-huh. O sea, la discusión en los ámbitos institucionales de la propia universidad, inclusive, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso ha pasado, está bien, puede ser que haya determinadas cuestiones que tengan que ver con la inteligencia, la seguridad nacional y la mano en coche, pero la verdad que con los antecedentes que tienen los servicios de inteligencia de nuestro país, inclusive de la recuperación de la democracia a la fecha, no se usa precisamente para hacer inteligencia sobre narcotráfico, uh-huh, entre personas, sino sobre organizaciones populares. Exactamente. Esto hace cuánto fue, 2-3 años atrás, cuando, si no me equivoco, era Garrela, que era titular de la cartera del Ministerio de Seguridad. Sí. Que explotó el escándalo el Proyecto X. Exactamente, exactamente. Bueno, compañero nuestro, Eugenio Palacio, que es la prueba administrativa del Consejo Directivo Provincial, trabajador y referente de ATE en el ANSES, es un ANSES de Córdoba, ¿no es cierto? Es una de las compañeras que figuraba en dicha lista, claro. Entonces, ¿qué peligro la seguridad nacional? Porque entiendo que los servicios de inteligencia tienen más que ver con eso que con un representante sindical que lleva adelante reclamo por cuestiones de interés en uno de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, no, por supuesto, una prueba que casi cotidianamente nos damos tenemos conocimiento en relación a justamente la funcionalidad que cumplen, y a todos nos deja muy preocupados este tipo de convenios, sobre todo, como bien estabas mencionando, primero porque no se hizo público de entrada y segundo por la ambigüedad y la amplitud, la no especificidad sobre qué o cómo o de qué manera se iba a trabajar. Agradecemos muchísimo la comunicación, sabemos que bueno que nos atendiste a pesar de que estás muy enfermo, te pedimos disculpas por eso, pero bueno, nos parecía importante no dejar pasar la oportunidad de denunciar y de dar a conocer lo que venía sucediendo en relación a este acuerdo. Así que muchísimas gracias, Francisco. No, más bien, igual para me gustaría dejar un poco más claro, digamos, recordemos que cuando se crea la AFI, hasta el CEL salió a expresar repudio sobre dicha declaración de organismo. Bueno, es que dijeron, bueno, desarmamos la parte de inteligencia del Estado y creamos algo de cero. No, le cambiamos el cartel, lo pusimos a Parrilli, pero para adentro sigue siendo lo mismo. No puedo entender que no es algo muy sencillo modificar estructuras de poder con vínculo muy fuerte en el poder real de Argentina, un día para el otro, pero... lo concreto es que entendemos que la universidad, ¿qué tiene que hacer ahí? Claro, exactamente, ¿sí? totalmente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo y esperemos que te recuperes pronto. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, enorme claridad en las palabras de Francisco, a quien nuevamente le agradecemos la comunicación, a pesar de que estaba ahí bastante enfermo. La verdad que sí, a todos nos deja preocupado que haya este tipo de convenios. La universidad está dando mucho que hablar, no solamente la de Córdoba. En mención a lo que él comentaba, sí, efectivamente las universidades que ya han firmado el convenio son la Universidad Tecnológica Nacional, nosotros aquí tenemos una sede, así que no es tampoco tan extraño, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional del Comahue. Pero en ese momento, allí por el 15 de julio, los funcionarios que estaban firmando todo este tipo de convenios anticipaban que pronto se incorporaría también la Universidad Nacional de Córdoba. Así que evidentemente hay una línea que conduce un acuerdo con el otro. Por suerte, muchos compañeros y compañeras siempre están atentos a estas cosas que suceden, a estos convenios, a estar leyendo los boletines donde sale este tipo de información, y es por eso que se hizo público lo que sucedía, que como bien mencionaban, Tamarit no quiso hacerlo tan público en el momento y en el ámbito de discusión como pasó con otras cosas. Esperamos que no prospere este convenio, y sí, que no tiene que hacer nada el AFI, la CIDE o como quieran y tengan ganas de llamarlo en los ámbitos universitarios. Yo quiero contar cómo nos enteramos de esto. La Facultad de Psicología hoy en día está tomada por los estudiantes que se manifiestan en contra del cierre de una cátedra. Fueron a la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y fueron ellos los que dieron a conocer la noticia de este acuerdo. Fueron por otro tema y se terminaron enterando del acuerdo con la ex-CIE. Uh-huh. Así que nos entraron medio por la puerta, así como que... Sí, bueno, un poco esto, que esto se haga a espaldas, que se haga a puertas cerradas, que no sea de público conocimiento y de pública discusión, algo tan sensible como que haya un acuerdo entre la parte de inteligencia del Estado, que a mí me cuesta decir nombre, porque como bien decía Francisco, le pueden cambiar el nombre, pero es exactamente lo mismo, y la Universidad Nacional de Córdoba. Los dejamos entonces en este bloque con esa reflexión, porque creo que es importante estar todo el tiempo hincando con el dedo, mirando con los ojos y bien atentos en todo lo que sucede en los ámbitos institucionales de nuestro país, y volvemos en unos minutitos nada más.

desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días de lunes a viernes podés escuchar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y hoy hemos tenido como una serie larga de temas, ¿no? Temas de Córdoba, temas de Buenos Aires, temas de otros países. Y ahora nos vamos en comunicación directamente con la provincia de Chaco. En este momento, por lo que escuchábamos también, se está realizando de fondo una movilización, porque lamentablemente ayer nos enterábamos de la terrible noticia de que el compañero del MTD, no al desalojo de allí de la provincia de Córdoba, Ángel Verón, que había sido brutalmente golpeado y herido en una movilización el pasado 24 de septiembre, moría producto de los golpes y del ataque recibido por parte del aparato represivo del Estado provincial de allí, de Chaco, por la policía específicamente. En este caso estamos en comunicación con Rogelio Verón, él es hermano de Ángel Verón, con quien, bueno, vamos a conversar sobre esta terrible situación que les toca atravesar y que también caracteriza y pone de manifiesto la situación política de esa provincia, que tiene a cargo Capitanich, recordemos quién fue, que estuvo a cargo de parte de la cuestión estatal del gobierno nacional hasta hace solo unos meses. A ver, aguárdenme un momento. Bueno, ahí recuperamos la comunicación. Estamos entonces al aire con Rogelio Verón, hermano de Ángel Verón. Buenos días, Rogelio, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, lo escucho perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación en medio de seguramente tan profundo dolor por la muerte de tu hermano. Nos gustaría que pudieras comentarnos y reflexionar sobre lo que ha sucedido, sobre lo que está sucediendo ahora y, bueno, un poco cómo se da, en qué marco político se da todo lo que ha sucedido y que ha terminado con la vida de tu hermano. Mirá, yo te voy a ser sincero, yo no entiendo mucho de política ni me interesa tampoco. Yo te puedo comentar lo que pasó acá en el Chaco. Uh-huh. Pero ahora estamos nosotros acá en el acto, estamos pidiendo justicia por la muerte de mi hermano, la forma que la policía lo mató. Uh-huh. En el momento en que la policía reprime, tu hermano es gravemente herido. ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió ese día, Rogelio? Bueno, ese día nosotros, el 24 de septiembre, a las 18 horas, nosotros tomamos el control ahí en la ruta 11, uh-huh, el kilómetro 997 entre 998, uh-huh, pidiendo por vivienda, pidiendo algunas herramientas para empezar a trabajar y pidiendo la reincorporación de 20 becas que nos habían cortado, producto de porque se gastaron toda la plata acá en el Chaco por el tema de elecciones. Entonces los primeros dañados fuimos nosotros, los pobres, los más débiles. Entonces estuvimos reclamando eso el día 24. Empezamos a las 18 horas, comenzamos con el corte. Todo pacífico, como siempre lo hicimos, de una manera muy tranquila, esperando que baje algún ministro, esperando que baje algún mediador, pero nada de eso sucedió. No vino ningún ministro, no vino ningún representante del gobierno. A esto ya llevábamos 2 horas del corte, no vino ningún mediador. Y bueno, en el momento que vino que la policía de infantería empieza a tomar control de la ruta, ya no, no sé, estaban en posición de reprensión, ¿no es cierto? Nosotros nos bajamos tranquilamente al costado de la ruta, te estoy hablando a unos metros de más o aproximadamente 70 metros, nos retiramos y nos quedamos ahí en un lugar. Entonces, ¿qué pasa? La policía toma el control de la ruta, sacan todas las ramas que nosotros habíamos puesto y nosotros nos quedamos ahí mirando, expectantes, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que pasaba. Bueno, empezaron a correr los vehículos, los camiones, todo está todo bien. Pero ¿qué pasa? La intención de la policía, de la cuarta, de acá del Chaco, no era solamente sacarnos de la ruta. Yo ahora me doy cuenta que la intención de la policía del Chaco, con mi hermano Ángel Verón, era exterminarlo, era sacarlo de la lista, era eliminarlo. ¿Por qué? Porque la policía de infantería, ellos nos... donde nosotros nos encontrábamos, en ese momento la policía avanza, ya deja, abandona la ruta y empieza a caminar por un camino de tierra que es una entrada que va a nuestro campo que tenemos ahí. Entonces ellos avanzaron más o menos unos 80, 70, 80 metros y se posicionaron ahí la policía de infantería. Entonces, la policía de la cuarta, cuando nosotros vemos que viene la infantería, nosotros nos retiramos, ya estamos a 140 metros más o menos de la ruta. Ya nos retiramos 70, 80 metros más para adentro, yendo a nosotros siempre para el campo nuestro. Entonces, ¿qué era lo que estaba tramando la policía? La policía estaba preparando una emboscada, porque justamente donde se posesiona la infantería en ese momento, bajo ya 70, 80 metros de la ruta, hay una especie de arbusto, hay algunos árboles, entonces era de noche, ya era la 20, cerca de la 21 horas. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento que se pone la policía de infantería en ese lugar, entonces la cuarta, la policía de la cuarta, viene por el costado y se empiezan a esconder todo entre los árboles y entre las ramas. Entonces, ¿qué hace la policía de infantería? Se retira nuevamente, deja apostado a la policía de la cuarta y se retira nuevamente a la ruta. Nosotros decimos, listo, se están yendo la policía, nosotros volvemos al lugar otra vez. Cuando nosotros volvemos a ese lugar que se encontraba a 70, 80 metros de la ruta, el desenlace fue terrible. Ahí empieza la corrida, ahí empieza la cacería, ahí empieza la bala de goma. Ahí comenzó la persecución, de tal manera que había un zanjón más o menos de 2 metros y medio. Bueno, nosotros los varones éramos muy poquitos, en ese momento estábamos 5 varones. Saltamos y empezamos a correr entre el monte, entre las ramas, entre los tacurú que hacen las hormigas, y bueno, corrimos unos 70, 80 metros, la policía estaba por todos lados, la policía, la infantería tirando tiros de allá de la ruta, alumbrando con linterna de largo alcance, y nosotros corriendo, hasta que mi hermano se le atraviesa una espina de corona, te estoy hablando de una espina más o menos de unos 10 centímetros, le atraviesa el pie y eso hace que él se caiga, y cuando él se cae, me caigo yo también, porque iba, la distancia que íbamos era 2 metros, estuvimos juntos siempre. Entonces yo me caigo, él se cae primero y después el pie de él me hace caer a mí. Entonces ahí fue la aprehensión. Ahí fue cuando vinieron 3, 4 policías, lo agarraron a él, le pusieron rodillas arriba de su estómago, le dieron vuelta, le torcieron los brazos, le pusieron las esposas, era golpe, era agarrada del pelo, sacudir contra el suelo, quédate quieto, ahora te tenemos, ahora vas a ver. Entonces lo levantaron, él tenía la espina atravesada en el pie, imagínese usted el dolor que ya había, ya estaba el maltrato, lo llevaron a la rastra. A mí no me hicieron nada la policía, a mí me trataron muy bien, me trataron con mucho cuidado, a mí ni siquiera me hablaron mal, pero a mi hermano lo reventaron, la bronca era con mi hermano, el odio que tenían era con mi hermano, a mi hermano lo reventaron como un sapo. lo reventaron como un sapo. Él tenía una operación, es verdad, él tenía una operación de hace, que hace 18 años le hicieron a él esa operación, pero él no estaba enfermo, como dicen, él estaba sano. Él venía de un corte en General San Martín, que está a unos 120 kilómetros de aquí, la ciudad de Resistencia. Él llegó a las 4 de la tarde y a las 6 estábamos cortando la ruta 11, pidiendo, acelerando el trámite, porque queríamos nosotros que nos bajen el dinero para empezar a trabajar. Y él le dijo a la policía, no, nos van a matar porque nosotros queremos trabajar, me tenés... me tenéis inoperante, no tenemos nada que hacer. O sea, al gobernador mismo le dijo, señor gobernador, nosotros necesitamos que usted nos dé trabajo, necesitamos el trabajo, dame vos las cuatro viviendas, las ocho viviendas, dame las cuatro viviendas para mí, las cuatro viviendas para mi hermano, nosotros vamos a estar ocupados, no nos vas a ver más la ruta, le decía. No, pero se adelantaron y lo eliminaron. O sea, un ataque direccionado a los pedidos que estaban realizando y específicamente a la figura referencial y de aglutinamiento, ¿no? También esto de que saben que es una manera de aleccionar a la lucha del resto. Escucho muy despacio. Que saben que es una manera de aleccionar la lucha del resto de los compañeros y las compañeras al haber perpetrado este hecho salvaje para con tu hermano. ¿Han recibido algún tipo de respuesta? ¿Saben si han podido identificar a los policías que le efectuaron la golpiza? ¿O lamentablemente no ha habido ningún tipo de reacción desde la justicia a este hecho? Bueno, perdimos lamentablemente la comunicación. Justamente se estaba llevando a cabo un acto en repudio a lo que sucedía. Clarísima la explicación que daba Rogelio en cuanto al direccionamiento del ataque. Y clarísima porque aparte contradice de todas las maneras posibles los dichos de Aníbal Fernández, los dichos de Capitanich, donde intentan justificar lo sucedido con otra circunstancia. Una vez más, ¿no? Tenemos que comunicarnos con Chaco por la represión que sufren y no nos parece menor y lo vamos a seguir haciendo porque justamente las distancias muchas veces invisibilizan los conflictos, invisibilizan estos ataques y para nosotros y para nosotras es muy importante poder dar espacio, dar voz a estos sucesos que atraviesa sobre todo el norte y el noreste de nuestro país que tan lejos por ahí se encuentra de las grandes ciudades donde... tenemos, lamentablemente, en buena hora y a veces no tanta, demasiados o muchísimos recursos para poder llevar la comunicación adelante. Así que desde aquí esperamos que puedan obtener justicia y esperamos que haya señalamientos y responsabilidades, no solamente materiales, sino también políticas de lo que ha sucedido. Nadan en la laguna hoy. Los niños juegan despreocupados hoy. Mientras se apaga un sol. Thank you.

familia de cada pueblo se encuentra desaparecida el 25 de octubre de 2009. En el barrio de Corona, al menos de la ciudad. La causa está a cargo de la justicia federal, que ha caratulado la desaparición de Yamila como posible desaparición por trata de personas. Yamila es solo una de las 3.231 mujeres y 281 hombres que, según un reciente y cuestionable informe del Gobierno Nacional, se encuentran desaparecidos entre los años 1990 y 2013. El Gobierno de Córdoba se negó a brindar información sobre desaparecidos para este informe, dejando en evidencia su complicidad. Por eso, este viernes 23 de octubre, acompáñanos a marchar por el sexto aniversario de la desaparición de Yamila. En Colón y Caña, la ciudad de Córdoba, a las 18 horas. Para exigir una búsqueda real de las víctimas de trata. Por el desmantelamiento de las redes de trata. Por la aparición con vida de Yamila y todas las desaparecidas. Por la aparición con vida de Yamila y todas las desaparecidas en democracia. En Colón y Caña, a las 18 horas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y llegamos al bloque final del Enredando las Mañanas. Queríamos mencionar simplemente que ahí les dedicábamos los métodos piqueteros de las manos de Filippi a Guillermo Moncada, que nos está escuchando desde Honduras. Le mandamos un saludo a Guille ahí, que se levantó tempranito a escuchar el Enredando las Mañanas. Y después del tema escuchábamos nuevamente el spot de la movilización que se va a estar realizando este viernes, porque se cumplen 6 años de la desaparición de Yamila Cuello. Para esto estamos en comunicación con Soledad Cuello, hermana de Yamila y luchadora incansable por la aparición de su hermana, pero también por la situación de las mujeres desaparecidas por las redes de trata y que sufren muchísimas violencias en nuestro país. También ella es un referente y una persona que lucha por esa situación. Buenos días, Sole, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día, Lucre. ¿Cómo estás? Bueno, nada, nos parece más que importante escuchar tu voz, escuchar tu reflexión a 6 años de la desaparición de Yamila y con una movilización en puerta que no solamente reclama por tu hermana, sino también por las complicidades del Estado y de la policía en relación a todo lo sucedido con tu hermana y con muchísimas otras mujeres de nuestro país. Sí, bueno, es como lamentable de tener que contar otro aniversario más, pero es la única manera, yo creo, que en la que te sirve para tanto como para difundir como para prevenir también. Teniendo en cuenta que lo hacemos el mismo año en que miles salimos a la calle, harta de la violencia machista, de los femicidios, la trata de personas, el año de Ni Uno Menos. Y ¿Cómo ha sido la situación este año, no? Teniendo en cuenta lo que fue la Secretaría de Trata y cómo el gobierno quiso hacer campaña con eso, la designación sobre la Secretaría de Género de Chiófalo y los dichos, ¿no? De culpabilizarte a vos como figura y a todos aquellos los que luchamos por la aparición de Yamila como responsables de no dejarla hacer su trabajo, digo, lo que implicó para vos este comentario que bueno, que dejaba no solamente mucho que desear, sino de que todos sabemos que eso no es correcto. Y de cara también a estos 6 años, sí, ¿qué tipo de respuesta brinda esta mujer que bueno, que siempre se embanderó con que ellos sí hacen cosas aunque en realidad no las hacen? Siempre es como que la que queda como, por así decirlo, la que quieren dejar mal parada es a mí. Pero yo siempre digo, no soy la única que lo puede decir, porque yo para ningún lado me manejo sola. Siempre hay un grupo de personas que me acompañan y que saben lo que ellos, por un decirte, la violencia institucional que tuvo, tanto como para con la familia como para con la coordinadora también, y si uno la sigue escrachando es porque sigue sin hacer nada y encima miente, porque no te escucha. El que ahora lo único que a ella, yo sé que le molestó de que yo salga a decir de que ella no puede estar en la comisión. Yo dije, es una vergüenza, a nosotros no nos escuchó, siendo una sola persona la que está como posible trata de persona acá en Córdoba, y que ahora quiera responder por miles. Uh-huh. Por lo menos que tuvieran en cuenta eso, y que no tan solamente lo podía decir yo, sino que somos muchos en la coordinadora. Y estuvieron y bueno, y siguen estando. Tratamos de no ir, como que no desgastar con esto, y como que la actividad o el objetivo no se pierda, pero si el gobierno es el que cuenta con los materiales de sobra y los pedí y no te dan y siguen haciendo propaganda con otros temas, entonces como que como familiar te sentí denigrado, poner. Sole, vos has sido siempre un referente en esta lucha, y este año en particular han aparecido en los medios varios casos de jóvenes, incluso adolescentes, casi niñas, que constantemente se ausentaban de sus hogares, salía la noticia, la policía no las buscaba, y que en algunos casos no se ha sabido de su paradero. Cuando estas cosas suceden, más allá de que seguramente debe tocar una fibra muy sensible de tu ser, pero se han acercado algunas familias, digo, es preocupante realmente que la única causa que realmente esté hoy por hoy, por el apoyo y por la presión tuya y de todos los que acompañan la causa, esté caminándose a la de tu hermana, pero que la realidad sea que a otras mujeres también están en esta situación en nuestra provincia, y que el Estado realmente no está haciendo nada, ¿no? Sí, nosotros como que más allá de salir a movilizar y a exigir la aparición tanto de Yamil como de tantos otros que nos faltan, habíamos pensado varios, o sea, como que habíamos leído mucho, y bueno, y nosotros decíamos, mirá, hay que pechar para que creen una agencia federal de búsqueda de personas, para que el protocolo policial para las desapariciones dejen de tomar la denuncia después de la 48, 72 horas, que a la actualidad se sigue haciendo eso, no te la toman a la denuncia. Y bueno, y teniendo en cuenta que son 6 años ya los que van de la Yamila, que las causas no prescriban, o sea, como que varias cosas que vos te pones a pensar, y bueno, en este caso nosotros que la escribimos, le digo, un registro único y federal, no hay, le digo, ni de personas desaparecidas, ni de personas enterradas como NN, y encima la gente, la ONG, las fundaciones, le digo, como que uno pueda tener el apoyo concreto, uh-huh, tanto para la familia como las organizaciones abocadas que están a difundir la búsqueda de los tantos desaparecidos que hay. Uh-huh. Entonces vos te pones a leer, te pones a decir, como que esto, ¿cómo no puede haber esto, siendo que es algo que nos serviría a todos? Claro. Pero bueno, de alguna forma u otra, siempre digo yo que la solidaridad está y bueno, nos tratamos de agrupar y seguir por los que no están. Y por esto, y por muchas otras razones, el viernes se va a estar realizando nuevamente una movilización pidiendo por la aparición con vida de Yamila y también por el esclarecimiento de todo lo que implican las redes de trata en nuestra provincia. ¿Cómo esperás esta nueva movilización? Que personalmente, mínimo, debo decirte que siempre sos un ejemplo justamente de esto, ¿no? De unificar luchas, de acompañar otras luchas, pero también de mantener viva el recuerdo de Yamila ante todo, ¿no? Pasan los años y por suerte has logrado con tu lucha que las movilizaciones sigan siendo masivas y que el grito con el nombre de tu hermana se siga escuchando no solamente cada año, sino durante todo el año en diferentes circunstancias. ¿Cómo esperas esta movilización el día viernes? ¿Hola? Sí, escucho re poquito. ¿Cómo esperás la movilización que se va a estar realizando el día viernes, que, bueno, una vez más pone en la calle el grito por la aparición con vida de tu hermana, Sole? Ay, vos sabés que como que se te escucha entrecortado, pero bueno, nosotros anduvimos compartiendo expo, yo voy por lo de para poder difundir también por internet. Uh-huh. Bueno, lo que nos abocamos a que participe todo el mundo, diferentes organizaciones, partidos, o sea, como que todo el que quiera participar, que es una convocatoria abierta. Uh-huh. A que marche tanto exigiendo por la aparición de Yamila como de todos los desaparecidos este viernes 23 de octubre a las 6 de la tarde en Colón y Cañadas. Bueno, ya, Sole, muchísimas gracias por la comunicación y allí estaremos seguramente apoyando esta movilización el día viernes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por estar siempre y nos vemos el viernes entonces. Exactamente, muchas gracias. Bueno, y allí estábamos en comunicación con Soledad Cuello, llegando al final de la Enredando las Mañanas, pasados unos minutitos. Recordamos y volvemos a decir, 23 de octubre, 18 horas, Colón y Cañada, se movilizan, nos movilizamos por la aparición con vida de Yamila Cuello y porque no haya más desaparecidas por las redes de tratas. Y también no queríamos dejar de mencionar que hoy a las 5 de la tarde, en provincia de Buenos Aires, se va a estar realizando una concentración, una radio abierta y bandas invitadas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en calle Callao 237, porque justamente se va a hacer un reclamo y un escrache por no a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres. Recordamos que durante el Encuentro Nacional hubo represión, hubo heridos, hubo detenidas que aparte fueron llevadas a la catedral, que funcionó como una suerte de comisaría, por lo cual consideran centro clandestino de detención. Claro, terrible. Scioli, Macri y la Iglesia son responsables, por lo cual el lunes se estuvo realizando esta concentración en la casa, o en el día de hoy, a las 17 horas, se va a estar realizando esta concentración en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y esta radio abierta. No podemos ya estirar más porque estamos muy, muy, muy pasados de tiempo. Así que bueno, los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana también por www.rnma.org.ar para que acompañen a los compañeros y compañeras de la retaguardia y a Luis Angio en el programa de Enredando las Mañanas.